a Young para dar los buenos días a Catalina Blanco. Buenos días, Dayana Rodríguez. ¿Cómo estás, Catalina Blanco? Muy bien, Dayana, buenos días. Te saluda el sol también. Mira, sí, me pega en la cara. Te habla, se comunica contigo porque no, sabe que a ti te me gusta. Me estabas llamando, aquí estoy. Además porque quiere rendir homenaje a tu tierra natal. Ay, mira, no, las lluvias también en Santa Marta, en la costa. Está tenaz. Todo el país está muy duro. Un abrazo si nos están escuchando. Exacto. Sí, muy fuerte. Si podemos ayudar, hay que hacerlo. Sí. Ay, mira, empezamos el día. Invitando a la ayuda. Sí, bien, me gusta. Está bien, miércoles. Está bien, media mitad de semana reflexivos. Ay, ya quedan dos madrugadas. Y sí, podemos hacer, a veces pasa que uno cree que lo que uno puede hacer es muy poquito y no sirve, sí sirve. Siempre sirve. Lo que sea. Sí. Ahí está. ¿Qué más? Todo bien, Dallas. Mira, hoy con frío. Sí. Está haciendo, o sea, hay sol, pero hay mucho frío. Sí, hace mucho frío. Yo tengo las manitos congeladas. ¿Ayer llovió? Ayer en la tarde, un rato, por lo menos por este lado de la ciudad, como a las 4 sí. y pico. Después estuve en Cedritos y me dijeron que había granizado. Sí. Por varios sectores pasó, en otros estuvo seco. Y anoche también estuvo heladísimo. Sí. Oh. Las manitos están frías, es cierto. Están heladas. Buenos días a quienes están llegando también. Hoy con un día ya cargado de noticias, vamos a hablar de música de Britney, que después estábamos ahí pendientes y se ha hecho un gran negocio. También vamos a tener noticias de cine, de series, de tecnología. Por ahora nos vamos con buenas canciones, esta vez con Paramore y su Playing God en Mañanas X. Y si necesitaban ánimos para empezar el día acá, llega Jet, Are You Gonna Be My Girl, acompañándolos hasta las 11 con buenas canciones, con noticias y también con nuestra pregunta del día. Y es que a veces pasa en series o películas que empezamos odiando a un personaje, pero después terminamos queriéndolo. Sí. Porque da un giro. Me ha pasado más al revés, pero que empiezas queriendo un personaje y terminas odiándolo. Sí. Sí, también puede ser. Como la Targaryen, por ejemplo, en Game of the... ¿Qué? Pero espérate, se me olvidó el nombre de la serie. Game of Thrones. Breaking Bad. Game of the Breaking Bad. ¿Pero cuál? ¿Deyanira? Sí. ¿Terminaste odiando a Deyanira? Ay, sí, porque enloqueció esa mujer. Pero ahora, mira, terminé amando, por ejemplo, aunque está mal. Deyanira, no se llama así, ya sé. Terminé amando a Jaime Lannister. Empecé odiándolo. Bueno, como, ¿sabes qué? ¡Promiscuo! ¿Sabes? Tiraste al niño sí, de ese bueno. balcón, ahora, tal. Yo creo que lo que, y entiendo porque me pasó igual, reivindicó ese personaje fue su relación con... Con la señora grande. Sí. ¿O? Porque sacó lo mejor de él y uno lo vio ahí. Uh-huh. Bueno, mañana podemos hacer la pregunta al contrario. O la otra que empecé... empecé, ¿qué? Odiando y después lo amé y tú sabes que lo amé porque hice una apuesta contigo. Steve Harrington. Al principio era como, ay, qué man tan cansón. Ah, bueno, sí, puede Uy, ser. Uy, no sea cansón, cállese, no se meta ahí. Estuvo bien. Y ya después era como, no lo maten, por favor. Sí, ese tuvo también un buen giro. Esa es nuestra pregunta del día. Personajes que terminamos en una película, empezamos odiando y después quisimos mucho. Sí, y es que además uno se encariña realmente. Hay un personaje, ya que terminé en Fargo, porque la serie, no la película, la película también es increíble, la última temporada, tiene a un personaje femenino que es como la matriarca, que es horrible, es un pésimo ser humano en su momento y uno le desea, pero con el tiempo después esta mujer se cobra tantas cosas que le hicieron a su nuera, una mujer que sufrió violencia, y cuando ella se entera la manera como practica la venganza, ya uno dice, que uno dice, vamos, vamos por eso, estos personajes. Entonces, para que ustedes contesten a través de arroba la X, más música en nuestras redes sociales. La increíble voz de Sia, sonando a las 7 de la mañana y 18 minutos, y vamos a ir a hacer un recorrido chévere con la música y con el bajo. Sí. Les tengo las mejores 10 líneas debajo de la historia. Okay. Esto por una votación masiva que hizo Music Radar, en donde se atrevieron pues a poner como una encuesta para que la gente votara, eligiera sus favoritas. Votaron más de 300 personas y en el puesto número 10, una línea debajo que definió la música disco y que dio paso y origen al rap. De la mano de Bernard Edwards, él tiene una línea debajo que sigue haciendo bailar al mundo entero más de 40 años después. Aquí está Chic con esto que se llama Good Times, aterrizando en la nación de más música a las 7 de la mañana, 19 minutos. Gracias por estar conectado con nosotros en Mañanas X. Ellos son Disclosure, la canción es In My Arms, perfecta para esta hora con este sol. Está potente. Sí. Y vamos a viajar en el tiempo porque hoy celebramos la vida de una de las grandes mujeres de la música, Sheryl Crow. Nacía un día como hoy en 1962, está cumpliendo 64 años. Maravillosa. Ya. Ganó 9 premios Grammy. Nos vamos con una de sus canciones más importantes de 1994. All I Wanna Do. Feliz cumpleaños, Sheryl Crow. This ain't no disco. Es Post Malone. Congratulations. Y momento de irnos con... Hablemos de tecnología en Mañanas X. ¿Tú recuerdas, Cata, hace unas semanas que estuvimos hablando del aviso que salía en WhatsApp de ChatGPT que sí, ya no iba a estar disponible? Creo que era desde el 15, 12 de enero. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Uno dice, bueno, no, ya no toca. Está bien. Debe ser que ChatGPT quiere que utilicen su aplicación o su página independiente. Pues no, esto viene de una prohibición, entre comillas, de Meta para eliminar de WhatsApp toda inteligencia artificial ajena a que no haga parte de su sistema. O sea, ¿de la misma familia o no? Tiene que ser algo que sea bajo la sombrilla de Meta. El claro, resto, como ChatGPT y otras inteligencias artificiales que usen WhatsApp, las estaban sacando. ¿Qué pasó? Resulta que, si esto acá también lo hemos dicho mucho, Europa lo hace muy bien. La Comisión Europea revisa mucho lo que está pasando con el monopolio y con ciertas decisiones que se toman, y en estos momentos pues ellos han reaccionado a esto por bloquear la integración con ChatGPT. Las autoridades enviaron una declaración de objeciones a Meta, notificándole que, de acuerdo con su investigación, la medida constituye una violación a las leyes antimonopolio de la Unión Europea. La cosa no queda solamente en un llamado de atención. Europa pretende imponer medidas interinas para evitar que el bloqueo de ChatGPT y otras inteligencias artificiales en WhatsApp constituya un daño serio e irreparable al mercado. Claro que primero tienen que esperar la respuesta de Meta como parte de su derecho a la defensa. Claro. La Comisión Europea considera que WhatsApp es una plataforma dominante en el ámbito de la comunicación en la región y que puede estar abusando de su posición dominante al impedir que asistentes de inteligencia artificial de terceros accedan a la aplicación. Los reguladores también consideran que la aplicación de mensajería puede ser un punto de entrada crucial para que los chatbots de terceros lleguen a una mayor cantidad de personas. Ay, está bien. Sí, está bien. Ahora, a mí lo que me cuestiona de tener un chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp es que hay muchos niños también que tienen acceso a WhatsApp, y ya hemos hablado de los peligros que esto conlleva, ¿no? Que igual lo pueden encontrar en cualquier otro lado. Sí. No te preocupes. ¿Todo eso es tan complicado? Yo sé, pero a mí sí me parece chévere que tengan límites. Yo sé que es un negocio y uno entiende, pero lo no puedes que pasar hace, por, sí, por encima de... Ahora, lo que pensábamos, en algún momento creímos que era una decisión de ChatGPT de salir de para hacer su propio, pero no, eran los de Meta que se... Les que Meta son mañositos. Sí, y además, perdón, pero la inteligencia artificial de Meta es muy malita comparada con el resto. Es bien regularcita y no hay nada que hacer. Vamos a ver qué pasa por ahora. Llega Bruno Mars con I Just Might. I feel so sad. You should be sad. Halsey, ¿cómo te va con ella? A mí me gusta Halsey. Y ella tuvo un tema, o tiene todavía un tema de salud bien complicado, lo ha estado hablando también en sus redes sociales, es mamá. Me parece que es una artista chévere, aunque no ha pegado como uno quisiera que se hubiera pegado. Y eso que trabajó con muchos, hasta colaboró con BTS, con The Chainsmokers, con Trent Reznor. Pero no ha despegado esa carrera. Y es una chica guapa, que tiene una voz linda, aunque tiene un video viral en donde está como cantando en algún lado, cantando como Britney, y no. Ay. O sea, si uno se queda en ese video es como, uy, no. No. Hay pero cosas que es mejor no quiero hacer. Pensar que es como Maluma y después empezó a entrenar su voz y ahora sí canta. Seguro sí, también. A pasarla bien. Pasar muy bien. Ay, dejemos así. Lindo él, eso sí, no hay nada que hacer. Bueno, vamos a hablar de nuevos trabajos, nuevo CEO y la responsabilidad que llega con este nuevo señor al frente de Disney. Sí, se llama Josh D'Amaro, a quien a partir del próximo mes pues le dieron la tarea de reemplazar a Bob Iger como CEO de Disney, pero antes de que se hiciera el anuncio oficial, la compañía presentó números. Sí. Hay ganancias, sí, pero aunque fue un trimestre sólido para la compañía, pues las acciones están en bajada. ¿Por qué? Vamos a ver cómo los... A ver. Las tareas que tiene que enfrentar este señor, sueldos que todos quisiéramos tener, pero funciones que no quisiéramos tener que cumplir. Es verdad. La primera es que la televisión está muriendo, no toda la televisión evidentemente, pero pues ya no es como antes que uno llegaba y simplemente prendía, veía lo que estaban dando. Ahora tú tienes la opción de elegir qué quieres ver. Entonces eso lo hace más difícil para Disney porque tienen que explorar ya la venta de sus canales como plataformas, como el streaming, que crece cada vez más. Ellos tuvieron 450 millones de beneficios en el último trimestre. Eso quiere decir, sí, la gente está comprando, pero también por recesión económica hay muchos otros que se están bajando. Sí, es verdad, están cancelando. Y además que ya uno dice, no quiero 5 aplicaciones, quiero una o 2. Y esa aplicación es cara, sí, es cara. Disney Plus es costosa. Además de eso han tenido un par de escándalos, entonces ya la gente dice, sí, me compran 3 pero se me bajan 5. Sí, no. La otra es lo que está pasando en taquilla, y lo hemos hablado con diferentes actores como Paul Mescal, que ha dicho como, por favor, no dejen de ir a cine, mi trabajo está en riesgo, porque sí, se siguen produciendo películas muy exitosas como Zootopia 2, como Lilo y Stitch, pero también fracasos muy, muy grandes como esta ni la vi, Elio, de Pixar. Ah, sí. Nunca la vi. Niño. Ni idea. Era un niño. Sí, y además que cuestan un montón para hacer. Exacto, entonces cada vez cuestan más, pero no generan los mismos ingresos. Otro reto que va a tener este señor, el tercero, es la inteligencia artificial y la economía de la atención. Lo hablábamos con la entrevista que tuvo, creo que fue Matt Damon. Sí, con Ben Affleck. Con Ben Affleck, exacto. Y ellos decían, claro, ahora está lo de la tercera pantalla, y es que tú estás viendo la película o la serie en tu plataforma, pero al mismo tiempo estás en tu celular. Entonces la película tiene que encontrar la forma, el productor o el director o los actores, de ver cómo atrapar a la gente, y para eso están utilizando muchos temas de inteligencia artificial que evidentemente cuestan mucho dinero. Sí. Ahí están algunas de los problemas que va a tener que afrontar el nuevo CEO de Disney. Toca buscar es cuánto le van a pagar. A ver, uno dice delegar. Puede ser delegar y ya. Llega Summer. Found Out About You de los Gin Blossoms en las mañanas de la X de 1993. Ese disco se llamaba New Miserable Experience. Son las 8:16. Estábamos aquí hablando cosas varias, por eso no habíamos salido al aire, pero les deseamos una muy feliz mañana de miércoles. Ya mitad de semana. 11. Ombliguito de la semana, Dirty. No. Es miércoles, ¿no? Miércoles, mitad de semana. Horrible. Todos, gracias por utilizar bien el concepto. Claro. Voy a arrancar a trabajar en Caracol. No, no en Caracol, no, en Ditu. Ah, la aplicación. ¿Qué es Ditu? Ditu es una aplicación. ¿Ditu qué es? Es una app. Y una así app me vas a tener. De streaming. Ok. Voy a hacer live reactions de A Otro Nivel, el nuevo concurso de talento. Ah, muy bien. El reemplazo ¿es de del talento? Desafío. Okay. Sí. ¿Con quién los vas jurados a estar? Son Pipe Peláez, Quique Santander y Gianmarco. Ya sé, esos Gianmarco es peruano. Artistas. Sí, uf, qué bueno, qué artista es. Sí, sí, sí. Lo tengo en Estoy el radar. Sorprendidísimo con la forma como toca el charango ese señor. ¿Es en vivo todo? Es en vivo todo. Nos vemos a partir del 18 de febrero en Ditu. ¿A qué hora? 7:30 de la noche. Muy bien, ahí estaremos. ¿A qué hora? Hasta las 10 de la noche. Ditu, te tocó trasnochar. Live reactions, baby. Bien, vamos por eso, Alejo. Gracias, Irti. Mientras se den las oportunidades de aprovechar. Alabado sea el nombre del Señor. Ajá. Toda la gloria y la honra para ti, Altísimo. Gracias, Padre Santo. Amén. Estoy Oye, nomás. Te he agradecido. Amén. Esta canción está dedicada a nosotros, los hombres. Culicagados. Aquí está Sabrina.